tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplausos. Miércoles 28 de mayo, frío en la Santísima, y bueno, muchísimas ganas de ponerle calor y color a esta mañana. Por el destino, el universo es sabio, te traerá justo lo que... Buenos días, Mariana, buenos días, Nacho, buenos días, Mario, buenos días, Fernanda. Qué bueno que estemos aquí en la balsa. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor. Estábamos esperando que el piano nos dejara entrar, nos dejara hablar, que las palabras de la canción de Javier Martínez, de la interpretación preciosa de Lucía, Kiara y Mauro, bueno, un canto suaviza. Bueno, pasa que la música ocupa mucho lugar aquí en la balsa. Ya estamos en el agua y ya nos ponemos en movimiento. En tu nombre y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. Te busco, no hay sitio en donde no estés. Cactus de Gustavo Cerati, en este caso la versión de Rosana Tadei. Te busco, no hay sitio en donde no estés. Bueno. Bueno, por fin es miércoles, por fin vamos a escuchar las columnas, los aportes de muchos amigos y amigas aquí en La Balsa. Por el 099-644-233, ustedes se comunican, ustedes comparten el aire. Buenos días, Sandra, desde la Costa de Oro. Y buenos días. A una cantidad de gente que está en este proceso de transformarse en tripulación, ¿verdad? Y para ese trámite no hay más que tomar la palabra. Calma, estamos en La Balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días a todas y todos. Bueno, pasando por acá hoy con un comentario, buenos días Eduardo, perdón, pasando por acá con un comentario respecto a la fecha de hoy, que me parece que es importante visibilizar, como he ido visibilizando otras fechas, me parece que es importante esta fecha. 28 de mayo es el Día Internacional de la Toma de Conciencia o de la, se celebra, digamos, el Día Internacional de la Salud de las Mujeres. Y en realidad estos días que se conmemoran son importantes porque ayudan como a poner un punto, a visibilizar, a hablar de los temas, en este caso de la salud de las mujeres. Si tomamos en cuenta la definición de la OMS de la salud, ya no como la ausencia de enfermedad, sino como el bienestar biopsicosocial de las personas, en este caso de las mujeres, que es de lo que estamos hablando, toma mayor relevancia que podamos tener un día o un momento para hablar de esto, de la salud de las mujeres, ¿no? Las mujeres tradicionalmente hemos relegado varias cosas, entre ellas nuestra salud biopsicosocial, en pos de los cuidados de los demás, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros padres o de nuestro trabajo. Entonces, bueno, en función de eso, ya hace muchos años se están realizando lo que se llama acciones afirmativas, como por ejemplo el día libre por el PAP o la mamografía, determinados beneficios, o sea, por ejemplo, cuando tenemos mutualista, el hecho de pagar, de tener bonificaciones en las órdenes para algunos estudios, en el carnet de salud, incluir determinado tipo de estudios adecuados a la edad de las mujeres y a su ciclo vital, son acciones que ayudan a que las mujeres podamos tener mejor acceso a nuestra salud, a la atención de nuestra salud y, por supuesto, a la prevención de enfermedades. Por otro lado, respecto a la parte psico de la salud, la importancia también, ¿no?, de tener acceso, si bien está muy menguada la salud mental, pero bueno, de que en los lugares como, por ejemplo, CAIF, clubes de niños, en los lugares de educación formal y no formal, o en otros ámbitos, muchas veces en los trabajos, ya hace unos años hay en gestión humana o en recursos humanos, se cuenta con equipos sociales, psicológicos, de donde se detectan situaciones de estrés o de alguna cuestión a atender y se hace una primera detección. Y eso está bueno porque también es allí en esos lugares donde se detectan muchas veces en forma más o menos prematura ciertas situaciones y se pueden prevenir males mayores, ¿no? Y después, bueno, la parte social o el área social que siempre queda también muy relegada y que es muy importante, ¿no? Esto que veníamos hablando, la participación de hombres y mujeres, pero hoy estamos hablando de las mujeres, la participación en diferentes ámbitos, la recreación, el tener un tiempo para nosotros, el que no todos los cuidados dependan de nosotros, los cuidados compartidos, la coparentalidad, el hecho de no de que todos los integrantes de la familia cuiden a nuestros viejos o cuiden a nuestros niños, hace que y favorece esto, ¿no? La socialización de las mujeres, la apertura de las mujeres y en definitiva redunda en un beneficio y en una mejor salud de todas nosotras. O sea que bueno, hoy se conmemora este día, que no es muy difundido, pero es un día que existe y en general en todos los servicios de salud se hace algo relativo a eso. Y está bueno tenerlo presente, traerlo por acá. Y bueno, que todas tengamos como en cuenta lo importante que es el cuidado de la salud con estas dimensiones, ¿no? Biopsicosocial de lo que es la salud, o sea, atender a nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestro ámbito social, digamos, como forma de tener una vida y un desarrollo pleno. Y no solo ser cuidadoras. Porque además, en la medida que nosotros estemos bien atendidas, cuidadas y sanas, en el sentido más amplio de la palabra, vamos a ser mejores, como mamás, como compañeras de trabajo, como esposas, como amigas, vamos a tener mayor, un pleno desarrollo de nuestra, bueno, de nuestra salud justamente. Así que nada, hoy venía por acá la reflexión o lo que quería compartir. Y bueno, que nos vemos la próxima semana con alguna otra también reflexión o elemento para compartir. Nos vemos, que tengan una buena semana y hasta el miércoles que viene. Por supuesto, Los Divididos en la balsa, poniéndole así un poco de polenta a la mañana. Muchas gracias. De nada, acá estamos disfrutando del navegar. Nos gusta mucho porque ya cuando arranca Mincho Bar ya sabemos que viene Fernanda. Cuando Parodi baja esa guitarra y Pelufo empuña la armónica, no solamente los oídos, sino que todo, la balsa por completo en realidad, se pone atenta a escuchar por dónde va esta integrante de la tripulación que tanto enriquece, tanta madera junta para fortalecernos. particularmente por el cuidado y por poner la lupa día a día en un lugar y en otro lugar, pero sino también por esto explícito que decía Fernanda de el concepto de salud, ¿verdad? ¿Cuándo es que estamos bien? ¿Qué quiere decir que estemos bien? Y no deja de cantar. Y en estas miradas donde el viernes Ale va por un lado, los miércoles Fernanda va por otro lado, Nacho va por allá, Leandro va por acá, es que le preste la guitarra. Vamos construyendo un sentir. La alegría que me da. Ay, cosa linda me trajo la vida. Que no necesito más. Qué lindo cuando los navegantes te pasan fotos de la estufa leña, ¿no? Qué bien que uno se alegra por el calor y por el ambiente que generan, ¿no? Muy bien, Sandra, muy bien, Nacho. Sola dividida en dos, la orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar. Se iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Estabas allí y nunca te vi. El chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre. Naturaleza, sangre. Naturaleza, fuimos hechos para vivir. Fuimos hechos para mentir. Y tu amor, tu amor, y tu amor te salva. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se desenciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre. Naturaleza, sangre. Naturaleza, fuimos hechos para huir. Fuimos hechos para fingir. Y tu amor. Se nos va el quinto mes del año. Es así. En estos días estoy teniendo como algunos encuentros interesantes sobre los vínculos humanos, la filosofía, el amor, los encuentros. Y bueno, varias anécdotas, ¿no? En especial un diálogo que nos hemos acostumbrado a tener diálogos en audios con nuestro amigo común, que fue realmente estremecedor. A mí me parece que nuestro amigo común es la crujía, ¿no? La madera que une en el fondo de la barca todas las demás maderas. En nuestra balsa, nuestro amigo común, es eso, es nuestra crujía. Pero bueno, yendo para otro lado, ojalá que para ninguno, en estos días me voy dando cuenta que hemos perdido una parte, que es como una mala palabra, pero es la parte insurgente de cada uno, ¿no? Como esta cuestión de la palabra insurgente es como ir contra la autoridad, es como no, es ir contra la autoridad, y en general se toma esto como una cuestión violenta. Y yo creo que en realidad lo que la palabra insurgente nos dice es que no lleguemos a la insurgencia, o sea, no la usemos. La palabra insurgencia está para no ser usada, pero para saber que siempre puede estar en los hechos, ¿no? Me pongo culto y la insurgencia en potencia en términos aristotélicos está buena. El tema es cuando pasa al acto, a la actualidad, cómo se manifiesta esa insurgencia. Entonces, no nos interesa ir contra la autoridad. No es el plan, nos encanta, y en el buen y en el mal sentido nos encanta, ¿no? Debemos ser la única especie que se enamora del captor, o se enamora de la captora. Esto es bien autorreferencial. Y entonces, para seguir con esto, digo, si todos sabemos que que la sensibilidad y la razón y el espíritu y el habla y el corazón de cada gobernante y de los que lo acompañan está guiado por la idea de construyamos una idea común de sociedad, dialoguemos con las personas que tenemos cerca, porque en realidad nosotros entendemos, y está bueno, por eso vamos a votar como loquitos cada vez que nos mandan, creemos en la autoridad, pero lo que también creemos es que somos urgentes y surgentes, aparecemos y tenemos urgencias, y en esto está bueno tenerlo siempre claro para todos, siempre, desde cómo cuido a OJ, mi mascota, a cómo aparezco en un programa de radio increíble donde a veces me parece que casi 3 minutos es mucho tiempo para rogar, así que bueno. Me parece que vamos por ese lado, seguir construyendo comunicación, diálogo y la insurgencia como a lo que no queremos llegar. Y tenemos un montón de cosas para decir, tenemos un montón de cosas para escuchar, y en eso se construye una nueva ciudadanía. No podemos seguir viviendo en el siglo XXI como si viviéramos en el siglo XIX. Bueno, me puse intenso. Abrazos, hablamos pronto, gracias. Acuna tus pies. Los Divididos de nuevo en La Balsa y Espagueti del Rock. Días de una lucha atrás. Bueno, ustedes saben lo importante de la música, de la armonía, de la melodía, de los textos también. Por eso cada uno, cada integrante de La Balsa le pone así un marco a sus palabras, porque ya están diciendo, ya están generando. Y nosotros de muchas maneras los escuchamos distintos, ¿verdad? El mismo discurso dicho en contextos distintos, en paisajes sonoros distintos, obviamente que suenan distintos. Creo que Nacho está enamorado, nos dice Miriam. Solo andar, entender, que ayer no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor. Y las columnas generan eso, ¿verdad? Uno cuando habla del otro también habla de uno. Y eso en el escenario de La Balsa es muy evidente. Héctor nos habla del frío en el patio, perdón, y lo bien que se está aquí en La Balsa. Y que no soy actor de lo que fui. Muchas gracias. Vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento. Con Fito Páez otra vez y los Titas. Voy a decir si fue. El trayecto es mucho mejor. Ricardo se quedaba pensando en esto que traía Nacho de cómo manifestar las insurgencias, ¿verdad? Cómo, y él decía hasta cómo las perdemos si no las reconocemos y de alguna manera las manifestamos. Llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento, fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue lo mejor. cantarán mis ojos en tus ojos, ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vayas llevaré tu mirada, y hacia donde camines llevarás mi dolor. Yo fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía, tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que has sembrado yo. Me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño, y yo le digo adiós. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No, solo quiero no tengo saber. Tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede no dar tengo cierto. Tiempo a perder. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber solo lo que puede saber. Dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. Maravilla. Boa noite, boa noite. Rio de Janeiro, boa noite, João Caetano. Está buenísimo, buenísimo, porque mientras Ricardo se quedó con esto de la insurgencia y adormecer la insurgencia, bueno, se quedó pensando eso. María nos planteaba si esto de creer en la autoridad o querer creer en la autoridad o confiar en la autoridad no era también, en muchos casos, rehuir a nuestra responsabilidad, a nuestra dimensión de participación, a nuestras también ganas de participar. Y estaba por mi parte. Qué bueno tener todo este océano alrededor, qué bueno tener toda esta compañía y también toda esta soledad para poder preguntarnos estas cosas. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Yo aprovecho este mar de fondo, nunca mejor emplear la palabra o la frase, para invitarnos mañana jueves 29, 19:30, Cine Plaza. Lucía Martínez Sanabria presenta su primer libro. Mi primer sueño. Fue nuestra historia de amor, y no te voy a decir si fue lo mejor. Les decía, mi primer sueño, que es un libro donde ella recopila su obra al día de hoy. Recordamos perfectamente las intervenciones de Lucía en aquel programa Esta Noche. Donde cada semana ella compartía un poema de su extensa y variada obra. Por lo tanto, nos parece que es un buen lugar de encuentro por la creatividad, por la valentía de exponerse, y porque también nos fortalecemos cuando nos juntamos desde la creatividad, ¿verdad? Lucía Martínez Sanabria, este jueves, mañana jueves, 19:30, en el hall del Cine Plaza. Desde tu corazón me dice adiós un niño, y yo le digo adiós. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No solo quiero no tengo saber. Tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede no dar tengo cierto. Tiempo a perder. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber solo lo que puede saber. Dar cierto. No tengo tiempo a perder, solo quiero saber lo que puede dar cierto. Y de Fito y los Titás nos vamos a Soy mi soberano.

se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia, germinan ganas de crear. Soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente. Yo soy mi Dios. Empezará cambiando. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Hola, les habla Álvaro Pan. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gran audiencia de la balsa algunos de los temas más relevantes de esta jornada. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se reunió en la jornada de ayer con una delegación de legisladores europeos de diferentes países con la intención de agilizar la concreción del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El canciller afirmó en rueda de prensa que considera que el acuerdo entre ambos bloques podría ratificarse del lado europeo antes de fin de año. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, anunció en conferencia de prensa que Uruguay acordó el ingreso de harinas de colza y soja a China durante la reciente misión oficial a ese país oriental. Según explicó, estos productos son muy demandados en China para alimentar animales, por lo que el próximo objetivo será habilitar la exportación del grano de colza. Y en lo referido a la polémica por la titularidad del Instituto de Colonización, el ministro Frati dijo que es insólito que se cite al Parlamento al ministro por este tema y concluyó que claramente hay un interés de la oposición por distraer la atención de otros temas. En la pasada jornada, el ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a representantes de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales que le trasladaron una serie de inquietudes. Rude Berbuela, integrante de dicha coordinadora, dijo que presentaron una agenda de reclamos estructurales y destacó como lo más preocupante lo referido a la salud mental del cuerpo policial. Seguimos en el Ministerio del Interior porque la directora nacional de políticas de género de esa cartera, Yuli Zabaleta, se refirió a la utilización de las tobilleras electrónicas en los casos de violencia de género. Indicó que, por un lado, se evalúa la pertinencia de ampliar la cantidad de dispositivos y, a su vez, se consideran nuevas herramientas para las víctimas con medidas cautelares de no acercamiento. Aunque les parezca que no les involucra, sí les involucra. El Banco Central del Uruguay resolvió mantener la tasa de política monetaria en 9,25%, De esta manera, se argumentó que se continuará la convergencia de la inflación hacia la meta de un 4,5% anual. Tras anunciarse que a partir de ayer la Biblioteca Nacional cerraría sus puertas al público en forma transitoria debido a problemáticas de infraestructura, la oposición decidió convocar de manera urgente al Parlamento, al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y a la directora de la biblioteca, Rocío Schiappapietra. El diputado Frente Amplista, Carlos Varela, dijo que le parece pertinente la comparecencia de ambos jerarcas, pero agregó que quienes deberían dar explicaciones son las autoridades del periodo pasado. En tanto, Luigi Bassano, integrante del sindicato de la Biblioteca Nacional, afirmó que la medida adoptada es apresurada y que no ataca el principal obstáculo, que es la falta de personal. La Junta Departamental de Montevideo realizó un homenaje a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en el marco de la 30ª Marcha del Silencio. La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores abordó el proyecto de ley de regulación de ingreso a las intendencias. El intendente de Rivera, José Mazzoni, declaró que todos los intendentes se encuentran alineados con que salga la ley. Caso Penades. El policía Federico Rodríguez declarará el 4 de junio. Además, la fiscal pedirá prorrogar hasta octubre el plazo para acusar al exlegislador. La jueza en lo penal de 36º turno, Marcela Vargas, citó a 3 audiencias sobre el caso que investiga al exlegislador Gustavo Penades por delitos sexuales que tendrán lugar el 2, 4 y 5 de junio. Según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso, las primeras 2 audiencias serán para concretar la declaración anticipada del policía Federico Rodríguez, quien denunció haber sido amenazado por su participación en la causa. Rodríguez fue signado como mano derecha del exdirector del Comcar, Carlos Taroco, en la investigación parapolicial que intentó generar elementos para unir a las víctimas de Penades con Jonathan Mastropierro en busca de mejorar la posición de la defensa del exlegislador. De esta manera se tejió una trama que implicó seguimientos, vigilancias y análisis de información reservada en busca de conectar a los denunciantes en contra del exsenador. Rodríguez y Taroco comparten fotos de las víctimas, antecedentes de las víctimas, partidas de nacimiento de las víctimas, testimonios de las partidas, información policial, las que vemos luego del análisis del celular de Penades. Lo que se pretende con esto es ubicar a las víctimas, intercambian fotos también del sistema policial, al cual Rodríguez accede, y se las envía al imputado Taroco para que éste se las envíe a una tercera persona para ver si son esas personas o no, señaló la fiscalía cuando pidió la formalización de esa parte de la causa, conocida como la trama. La declaración anticipada de Rodríguez fue defendida por la fiscalía por considerar que el policía se encontraba en riesgo. El policía expresó que temía por su integridad física. Esto lo llevó a modificar el domicilio que fijó para cumplir su condena a raíz de un comentario que Taroco le habría hecho a un tercero, según la versión de la fiscalía, basada en la evidencia que surgió a partir de las pericias realizadas al celular de Rodríguez. El literal A del artículo 213 del Código del Proceso Penal establece como justificación de la declaración anticipada de testigos cuando exista motivo fundado para considerar que no podrá formularse en las audiencias del proceso por enfermedad u otro grave impedimento o cuando hayan sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesas de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente. En la audiencia del 2 de junio, las partes discutirán el pliego de preguntas que se le harán a Fernández, quien declarará el 4 de junio ante un funcionario judicial especializado desde un lugar sin contacto con ninguna de las partes del caso. En tanto, la tercera audiencia, el 5 de junio, será para analizar una prórroga del plazo que tiene la Fiscalía para acusar, tal como informó el Observador y confirmó la diaria, con base en fuentes judiciales. El plazo de la Fiscalía para presentar una acusación contra Penades vencía en octubre del año pasado, pero la fiscal del caso, Alicia Gione, pidió una prórroga hasta el 10 de junio, tal como habilita el artículo 265 del Código de Proceso Penal, para casos excepcionales debidamente justificados. En esta audiencia, Gione pedirá extender hasta el 10 de octubre la investigación debido a que se amplió y requiere más tiempo para recabar evidencia. Además, dará cuenta de una serie de diligencias que aún están pendientes y que considera relevantes para defender su posición en un juicio oral. Uno de los argumentos más fuertes de la Fiscalía será la reciente investigación que permitió incorporar 4 nuevas víctimas a la causa, sumado a los hechos asociados a la amenaza contra Rodríguez que aún se están investigando. Penades fue imputado con prisión preventiva el 10 de octubre de 2023 por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados, 3 delitos de abuso sexual agravados, 1 delito de violación, 1 delito de desacato, 1 delito de corrupción de menores y 1 delito de atentado violento al pudor. Luego, en septiembre de 2024, la formalización en su contra fue ampliada por los delitos de cohecho calificado y asociación para delinquir vinculados a la investigación parapolicial. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. medianoche en Villa Crespo, lo divino, lo siniestro, y yo que voy trepando en la sombra. Como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer, cuando cambiaron las cosas. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas. Y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. Callejón y virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella. Un amor que no es sincero, siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas. Y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. Sangrando. Doblan las campanas de parroquia San Bernardo. Salto hasta un patio que tiene un aljibe. Escucho voces que gritan. Julieta Lazo, desde el disco Martingala. Callejón y virulana, fuego amigo. Villa Crespo, así se llama esta canción que acá en la balsa nos encanta. Un amor que no es sincero, siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella. Sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas. Y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. Y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, nos cachetea. Y frente al Cristo de la mano rota, un duelo a muerte que sabe a derrota. Ángeles, demonios y curiosos van mezclados. En un remolino ya no está más a mi lado. Te vas perdiendo, calle Gurruchaga. Tu boca que era mía, ahora no me dice nada. Abejas calientes que me pican, voy sangrando. Doblan las campanas de parroquia San Bernardo. Salto hasta un patio que tiene un aljibe. Escucho voces que gritan. Somos muchos más sin que esto cambie ni un poco la realidad. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La gente crece sin saber a dónde va, jugando entre razón y locura. Todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Tabaré Leighton canta Aquí Abajo. Y como en La Balsa dialogamos mucho con las canciones, por supuesto que sí podemos, Tabaré. Y como la inmensidad del océano nos genera también esa perspectiva con la costa, esa perspectiva con el continente, es que cuando encontramos la distancia perfecta, nos ponemos a hablar de los poderosos, ¿verdad? Nos ponemos a hablar de quienes les molesta mucho que hablemos de ellos, y por tanto, y por ejemplo, traíamos el otro día el caso este de Francisco de Posadas, el dueño del multimedio Magnolio. Calculando si podemos o si no. Entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. En mi generación. Buenísimo, Tabaré Leighton. Jesús es el responsable de que suene aquí en La Balsa. En mi generación. Les decía eso, ¿verdad? Traemos esto de Penades, traemos esto de la ley que va a obligar a las intendencias a que los ingresos sean por concurso o por sorteo en el caso de los de las tareas no específicas, ¿verdad? No especializadas. Y sabemos que también hay pedidos de informes en curso para la justificación de la Intendencia Departamental de Flores que explique por qué hay más de 15.000 horas extras por mes en nuestro departamento. Para que después explique por qué no se asocia, ya que es una erogación permanente, por qué no se asocia con los sueldos de la gente y no quedan pendientes de la voluntad del jerarca, mes a mes. Bueno, eso nos parece muy interesante porque los recursos públicos hay que hacerlos públicos, ¿verdad? No, vos no te creo nada, como vos vas a creer en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos las tumbas. Entonces, este tema que seguro que en Montevideo suena de una manera y aquí en el interior suena de otra manera, donde los diputados se ponen de acuerdo. Para darle media sanción a esta ley, bueno, veamos los senadores cómo lo resuelven. El Congreso de Intendentes dio, por supuesto, el apoyo cuando sabemos que cuando dan el apoyo es porque no lo pueden evitar. Avanzamos en la balsa. Mira si no. Calma. Estamos en la balsa. Bueno, la descarga de hoy es eminentemente política, pero también tiene que ver con la... con la ejecución, con el desarrollo, con el gobierno, con la forma que tenemos como país, que hemos decidido como país a través de nuestras varias constituciones, de que se diriman los temas, ¿no? A través de los tres poderes. Y eso parece que es una cosa sabida, ¿no? Te lo enseñan desde el inicio. Claro, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, el equilibrio entre ellos y todo. Bueno, en la situación que está viviendo hoy el Partido Colorado es tan grave que políticamente, a través de sus números, a través de los resultados electorales que ha tenido, que evidentemente eso ha estallado a la vista de la gente en lo que sucedió en el día de ayer. Y digo eso con todo respeto, porque el Partido Colorado es uno de los grandes constructores de nuestra República, ¿no? El Partido Colorado, el Partido Nacional, han conformado las raíces de este país que hoy tenemos. Y creo que en el momento en que estaban enfrentados, hacían muy bien, muy bien, como nos pasa a nosotros cuando se pelean los canales entre ellos y no son amigos, que compiten uno y uno tiene una programación y otro tiene algo mejor. La alternancia y la competencia le hace bien a todos en todo sentido, desde un almacén hasta los partidos políticos en un gobierno. Pero en el día de ayer sucedió un hecho que causó, a mí me movió un poco la estantería porque hacía mucho que no veía un offside, se me permite la metáfora futbolera que le encanta a Pedro Bordaberry, la metáfora futbolera, un offside gigante con lo que ocurrió con esa conferencia de prensa que dio el senador electo Andrés Ojeda junto con el diputado Felipe Schipani saliendo de una reunión del Comité Ejecutivo del Partido Colorado. Uh-huh. En esa declaración, lo que se dijo, una conferencia de prensa, es que la oposición va a bloquear el proyecto de salvataje de la caja de profesionales. Al mismo tiempo que esto ocurría, otros integrantes del Partido Colorado, como Conrado Rodríguez, Jauri también, el diputado Jauri, estaban reunidos porque forman parte de Adrián, perdón, no me acordaba el nombre de pila de Adrián. De Adrián Jauri, estaban reunidos porque ellos forman parte de la comisión especial que está trabajando puertas adentro del Parlamento en esta temática. Porque esta temática no es solamente del Poder Ejecutivo. Hay un papel a jugar por toda esa cantidad enorme de senadores, por esa cantidad enorme de diputados que votamos y que ganan bien, y yo creo que está muy bien que ganen muy bien, porque esto es lo que queremos, que estudien a fondo, que se gasten las 24 horas del día en reunirse, en encontrar un punto del medio, en salir de los temas. Por supuesto, en ese momento, Conrado Rodríguez ya había dado declaraciones también a la prensa hablando de que se iba a apoyar el proyecto en líneas generales, más allá de alguna diferencia que podía haber en algún punto, sobre todo en esto de que hay una parte de los jubilados de la caja de profesionales que tendrían un aumento, y es lo que no quiere, lo que no querían estos diputados del Partido Colorado. En el día de ayer, tanto Conrado como Adrián, respetadísimos diputados del Partido Colorado, emitieron un comunicado en el que rechazan de forma tajante, esas son las palabras que usan, tanto el contenido como la forma de las declaraciones que hizo el Comité Ejecutivo del Partido Colorado. Y entienden que nadie puede tomar una determinación en una forma inconsulta y unilateral, usaron esas dos palabras, para hablar por todo el Partido Colorado, porque había gente adentro del Parlamento trabajando por encontrar el punto del medio en determinado proyecto. Y a mí me gustó, y perdón, me voy a poner los lentes, pero voy a... No, me gustó, es una... al revés, ¿no? Unas declaraciones de Ojeda diciendo que rechaza que el gobierno lo culpe por su propia inoperancia. No camina que digan, porque él habla así, ¿no? No camina que digan la oposición no me vota el proyecto y la caja se funde. Y comillas, la responsabilidad es toda de ellos. Ellos le pidieron a la gente el voto y le dijeron que no iban a aumentar impuestos. No, la responsabilidad no es solamente del gobierno. La responsabilidad es de todos. La responsabilidad no es solamente del Poder Ejecutivo. La responsabilidad es también del Poder Legislativo. Y en este gobierno, en el anterior, cuando todos los ciudadanos votamos representantes, votamos para que actuaran. No para que dejaran que otro se equivocara, sino para que actuaran como quisieran actuar dentro de cada uno de los organismos para que los votaron. Porque tanto en la elección pasada, que a mí me daba mucha bronca cuando algunas personas decían, bueno, la gente eligió cambiar. Sí, la gente eligió cambiar quizás del presidente, pero hay muchos parlamentarios que fueron confirmados en sus bancas y que por eso queremos que estén ahí adentro para defender este tipo de cosas. Yo no sé si es el mejor proyecto este de salvataje, no tengo ni idea. Y por eso elegí personas dentro del partido que yo pensé que era el mejor. Elegí esas personas, porque había montones de listas, supongo que por eso nos dan propuestas, que entendía que podían ir a defender esos valores, principios, acciones en las que yo creo, dentro tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, en la Intendencia y en el Legislativo Comunal también, que no es menor. No es solamente una cuestión del Poder Ejecutivo. Todo lo que salga bien y todo lo que salga mal es responsabilidad de nuestros gobernantes. Y nuestros gobernantes son también los directores y los entes. Son también el intendente electo. Exactamente. Creo que es muy feo lo que pasó en el día de ayer y habla de una necesidad, primero del Partido Colorado, de encontrarse consigo mismo y encontrarse con su esencia, con sus raíces, con su honorabilidad, que realmente lo ha hecho un gigante de nuestra política. Por algo tuvieron presidentes hace nada y dos veces presidente fue Sanguinetti, que sigue siendo uno de los líderes más importantes del Partido Colorado, sin duda creo que junto a Pedro Bordagaray son hoy por hoy las figuras más fuertes de ese partido. Pero entonces, más allá de esta interna del Partido Colorado, que lo digo desde afuera, a nivel periodístico llama la atención, es una offside gigante, el respeto al resto de los ciudadanos, el respeto a los que los votaron, a los que no lo votaron, para hacer lo que se dijo explícitamente, y implícitamente también está, que tiene que hacer un senador, tiene que hacer un diputado. Trabajar puertas adentro, despegado del color político, lo que pueda, para resolver los problemas, por ejemplo, que son urgentes de nuestra gente. Para politólogos, si los colorados se presentan bajo el lema de la coalición en todo el país, van a perder cada vez más visibilidad. En el Partido Colorado insisten con que para 2030 deben competir junto con el Partido Nacional bajo un lema común en los 19 departamentos. Para Antonio Cardarello, esta estrategia le sirve para ganarle al Frente Amplio, pero lo perjudica como partido. Por Ignacio Martínez. A menos de una semana de las elecciones departamentales, algunos dirigentes empiezan a analizar los resultados, al menos de manera informal. En filas del Partido Colorado tienen bastante para reflexionar, ya que solo ganaron la Intendencia de Rivera y sin considerar los tres departamentos en los que utilizó el lema común de la coalición republicana, el Partido Colorado perdió 4.335 votos con relación a las departamentales de 2020, retrocedió en 10 departamentos y creció en los 6 restantes. El diputado colorado Felipe Schipani, del sector Crece, subrayó en diálogo con La Diaria que el resultado era previsible, en la medida en que esto viene pasando desde hace ya un par de elecciones. Por lo general se polariza entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Entonces, muchas veces, muchos votantes colorados de octubre van a votar al Partido Nacional ante la eventualidad de que el Frente Amplio pueda ganar. Schipani señaló que la herramienta coalición republicana lamentablemente no se concretó en todo el país, y eso trajo como consecuencia que el Frente Amplio seguramente gane en 2 departamentos fuera de lo previsto, Río Negro, que ya está confirmado, y La Valleja, en donde falta escrutar los votos observados. Eso se debe a que el Partido Nacional no entendió que era necesario hacer coalición como lo planteó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado en 2023, insistió. En Salto ganó la coalición republicana, pero quien salió electo fue un nacionalista, Carlos Albizu. Por lo tanto, cabe preguntarse si no podría pasar que haya coalición republicana en todos los departamentos, pero igual el más votado sea un blanco. Schipani reconoció que puede ocurrir eso perfectamente, pero señaló que el Partido Colorado va a tener representación en la Junta Departamental con una presencia mayor porque ya no se va a dar esa lógica de polarización. Agregó que la falta de la coalición republicana en todo el país no solo la va a sufrir el Partido Colorado, sino también el Partido Nacional, y justamente el ejemplo está en Río Negro y La Valleja. En cuanto al resultado del Partido Colorado en Montevideo, se presentaron bajo la coalición republicana y su candidata Virginia Cáceres sacó 4,5% de los votos. Schipani sostuvo que la preferencia por el blanco Martín Lema obedeció a que era un candidato mucho más posicionado y con muchos más recursos, mientras que el Partido Colorado apeló a una figura joven y nueva como Cáceres, con un altísimo nivel de desconocimiento. A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez, de Vamos Uruguay, en diálogo con La Diaria, se refirió a los resultados en los lugares donde se presentaron bajo la coalición republicana. Dijo que les fue bien en Canelones porque pasaron de tener un edil a tres, y en Salto, aunque les podría haber ido mejor en cuanto a acercarse un poco más al nacionalista Carlos Albizu, que resultó ganador, y en Montevideo podrían haber votado mejor. Rodríguez también sostuvo que si las elecciones siguen haciéndose separadas, la mejor opción que tiene el Partido Colorado es ir en coalición con una candidatura colorada en cada departamento. En cuanto a la magra votación del Partido Colorado en Montevideo, el diputado dijo que la responsabilidad no es de Cáceres, que hizo una gran campaña, pero partió de un grado de desconocimiento bastante fuerte y le faltó tiempo para hacerse más conocida. Agregó que en todo caso las responsabilidades pasan por no haber planteado una estrategia y una candidatura con mucha anterioridad. La visión de los politólogos. A todo esto, el politólogo Antonio Cardarello dijo a La Diaria que si el Partido Colorado se presenta bajo el lema coalición republicana en todo el país y la coalición opta por usar tres candidatos en cada departamento, con dos blancos y uno colorado, es muy poco probable que uno de esos colorados sea el más votado. Por lo tanto, le parece que es una estrategia que al Partido Colorado le sirve para ganarle al Frente Amplio, pero lo perjudica como partido, y claramente beneficiaría más al Partido Nacional que al Partido Colorado. Agregó que al Partido Colorado ser socio del Partido Nacional le puede servir para estar en el gabinete departamental, pero no cree que le sirva para mejorar el desempeño de candidatos colorados. En definitiva, para el politólogo, a los colorados ir como coalición republicana les puede servir para no quedar subsumidos bajo el lema del Partido Nacional, pero van a perder cada vez más visibilidad. A su vez, mi revolución. Hoy, la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer. Regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy, qué tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate un momento. Hoy es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo. Esa adentro es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento. Llenar de amor mi sangre. ¿Verdad? Bueno, en la música siempre, pero en esta versión de mi revolución es una versión que fue hecha en el marco del Plan y Vida Pitá, ¿se acuerdan? Cuando se comenzó a distribuir desde el Estado dispositivos electrónicos, tablet, para los jubilados y las jubiladas. Y bueno, el video se llama La vejez que soñamos. Y a la barra de la balsa le ayuda a poder definir en cada uno cuál es su revolución, cuál es su insurgencia, como decía Nacho hoy, cuál es su lugar. Y bueno, y por eso también, ¿no? Vieron que acá no tenemos ningún reparo, nos encanta, la perspectiva nos lo permite. Hablemos de los poderosos, hablemos a quien siempre nos hablan, hablemos de ellos también. Y al mismo tiempo definamos cuál es nuestra pelea, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro lugar, cuál es? Porque todas las peleas no podemos dar. Eso está claro, todas las peleas no podemos dar. Muchas peleas, por supuesto que sí. Bueno, y una de las peleas de la balsa tiene que ver con esto, ¿verdad? Viene viene el invierno, vienen los días de frío, viene la gente en la calle y bueno, cómo nos paramos como comunidad para proteger a quienes la pasan mal. Y desde acá, desde la balsa, lo pensamos para Trinidad, por supuesto que lo pensamos para Trinidad, lo pensamos para Montevideo, lo pensamos para cualquier ámbito y por eso vamos a hacer esta recorrida. A veces vuelvo, Catupecu Machu. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Para las nuevas autoridades del MIDES, la internación compulsiva no estará entre las primeras opciones para tratar a las personas en situación de calle, aunque reconocen el mecanismo como una herramienta. El gobierno presentó en las últimas horas el plan invierno que llevará adelante el Ministerio de Desarrollo Social para atender a la población más vulnerable. En tanto, al ser consultado por el programa 8AM sobre la aplicación de la internación compulsiva aprobada en el anterior gobierno, el director de Protección Social del MIDES respondió. Para nosotros la compulsividad no es nunca el plan A. Hoy por hoy hay una ley vigente y esa ley vigente es herramienta para el gobierno. Nosotros también estamos en una fase de evaluación que no es solo del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, estamos con diálogo con el Ministerio del Interior, con Salud Pública, con la Intendencia, y esto va a tener que ser también un proceso de diálogo con la bancada del Frente Amplio, porque esto son leyes vigentes, ¿verdad? Exacto. ¿Pero se van a tener en cuenta? En algunos casos, si es la forma de salvar una vida, se va a tener en cuenta. El Ministerio de Desarrollo Social amplió las plazas previstas para este plan invierno y también incluye un aumento de la respuesta móvil. Nosotros hablamos de tres tiempos para el 2025, todo esto es para el 2025. Uno es lo que está ya en ejecución, que el ministro lo expresaba claramente, que tiene que ver con las visitas a todos los centros, conocer de primera mano, ¿sí?, la nueva administración, las autoridades políticas, conocer de primera mano la situación, ir mejorando paulatinamente lo que tiene que ver las condiciones, que con el presupuesto de este año es limitado, pero igual lo queremos hacer, lo estamos haciendo. Eso tiene que ver con, bueno, la situación de plagas, de los inmuebles, las camas, bueno, un montón de situaciones que hay para ir mejorando. El deshacinamiento, ¿sí? En la conferencia se preguntaba también por los problemas de convivencia. Bueno, si hay problemas de convivencia en nuestros hogares a veces, ¿no? Ruidos cuando somos 3, 4, 5, imagínense una casa con 30 personas, ¿sí?, que van sola a pernoctar, que no necesariamente se conocen, que vienen de circunstancias muy difíciles, es esperable que pueda haber. Bueno, pero eso tiene que ver también con las condiciones y el hacinamiento es algo muy importante. Para dar aviso sobre personas en situación de calle, se puede llamar al teléfono 0800-8798. Respecto del tema calle en particular y las alertas meteorológicas, advertencias meteorológicas, la baja de temperaturas, ustedes saben que hay un trabajo que se viene desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con otras instituciones. Empezó el 15 de mayo el Plan Invierno. El Plan Invierno lo que hace es expandir la cantidad de cupos nocturnos para recibir a personas que están en situación de calle. Este es el plan invierno más grande de todos los planes inviernos que se hayan desarrollado en el pasado. Yo decía hoy a otros colegas de ustedes que para nosotros eso no es un mérito, en realidad es la consecuencia de una realidad que está cada vez más desbordada. Cada vez hay más personas en calle y por ende la respuesta del Estado tiene que ser también mayor. Tenemos en este plan invierno 2.085 cupos, los 1.100 que habitualmente están planteados en el sistema de refugios nocturnos, 985 más, y además ante situaciones de alerta, fríos, etcétera, la posibilidad de expandir. El Ministerio tiene capacidades para expandir la respuesta. Además, hemos anunciado algunas medidas que se van a empezar a aplicar a partir de la segunda quincena de junio, que tienen que ver con un plan que llamamos Comunidad a la Calle, que implica la apertura de algunos centros comunitarios en barrios, sobre todo de Montevideo, y duplas itinerantes que van a estar trabajando en el territorio para que la gente que hoy no se acerca a la respuesta de los refugios nocturnos se acerque. Es muy importante eso que se llama técnicamente captación, que es ir al encuentro de las personas, muchas personas que tienen experiencias incluso negativas de violencia dentro de los refugios, etcétera. Bueno, hay que reconstruir ese vínculo para que las personas puedan acercarse. La ONU manifestó que son desgarradoras las imágenes de los primeros repartos de alimentos en Gaza. Después de 11 semanas de bloqueo, la distribución de comida quedó en manos de una fundación que emplea exmilitares y empresas de seguridad privadas estadounidenses. La Fundación Humanitaria para Gaza, GHF por sus siglas en inglés, recién creada por Estados Unidos, comenzó en las últimas horas a repartir alimentos en dos puntos del sur de ese territorio palestino, en Rafah, donde se agolpó una multitud de personas desesperadas por la falta de comida. Un video publicado por The Times of Israel muestra a la gente corriendo, eludiendo vallas, tratando de llegar a tiempo al reparto. Hemos visto un video de uno de los puntos de distribución establecidos por la GHF. Francamente, estos videos, estas imágenes son desgarradoras, por no decir otra cosa, dijo en conferencia de prensa el portavoz de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric. El vocero reiteró que la ONU no está involucrada en este plan de asistencia a la población de la Franja de Gaza, al que se opuso desde el principio. Para nosotros, la ayuda humanitaria debe distribuirse de un modo que sea seguro, bajo los principios de independencia e imparcialidad, en la forma en la que siempre lo hemos hecho, dijo Dujarric. Sobre el acuerdo entre Israel y Estados Unidos para llevar adelante esta entrega de alimentos, manifestó: vimos el plan que tenían, lo que publicaron y lo que nos presentaron, y no se ha hecho con los parámetros que cumplen con nuestros principios y que se aplican desde Gaza hasta Sudán o Birmania. Una de las críticas que recibe este plan es que se reparten alimentos en zonas en las que ni siquiera se declaró un cese del fuego, lo que obliga a los civiles a desplazarse y adentrarse en un lugar donde corren riesgos. Según informaron las agencias Europa Press y EFE, la gente se agolpó en forma caótica en las zonas de distribución después de más de 11 semanas en las que Israel bloqueó el ingreso de ayuda humanitaria. El ejército de Israel lanzó disparos de advertencia para dispersar a la multitud que se agolpaba. La fundación comunicó: en un momento de la tarde, el volumen de gente en el punto de distribución era tal que el equipo de la GHF tuvo que retirarse para permitir a un pequeño número de gazatíes tomar la ayuda con seguridad y disiparse. Informó que repartió 8.000 cajas, que en total contienen unas 462.000 comidas. La fundación acusó a Hamas de dificultar la entrega, aunque no especificó de qué manera lo hizo, y el gobierno de la Franja de Gaza, que pertenece a ese movimiento islamista palestino, respondió que las acusaciones son una invención total. La GHF es una fundación creada por Estados Unidos con sede en Suiza, y entre sus integrantes figuran empresas privadas de seguridad, exmilitares estadounidenses y agentes humanitarios. Está a cargo de entregar los insumos bajo la vigilancia del ejército israelí. Se desconoce quién financia a GHF. Su director era Jay Good, un exmilitar estadounidense que creó una empresa, Team Rubicon, que trabaja como un auxilio privado en situaciones de desastre. Sin embargo, Good renunció el domingo a la GHF. Según The Washington Post, lo reemplazó de forma interina John Acri, que fue funcionario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional antes de integrarse a esta fundación. En otras zonas de la Franja de Gaza, el ejército israelí dio nuevas órdenes de desplazamientos masivos y forzosos que están teniendo consecuencias devastadoras, denunció la organización Médicos Sin Fronteras. Señaló que estos desplazamientos son parte de una campaña de limpieza étnica, en la cual los civiles son avolpados en espacios cada vez más reducidos y atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. La organización manifestó que las órdenes de desplazarse son impredecibles y se dan con plazos ridículamente cortos. Agregó que obligar a la gente a huir repetidamente, a menudo en mitad de la noche, sin tener a dónde ir y arriesgando sus vidas, no solo tiene un impacto físico, sino que también causa un enorme desgaste psicológico. A veces el ataque llega antes que la orden de evacuar, señaló. El martes, Médicos Sin Fronteras atendió a 17 personas que sufrieron el impacto de un ataque cerca de una de sus clínicas, justo en la zona a la que se supone que debe desplazarse la población. Un día antes, el lunes, Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad de Israel, se mostró rodeado de ultranacionalistas israelíes que celebraban el aniversario de la ocupación de la ciudad vieja de Jerusalén, un lugar sagrado para musulmanes, judíos y católicos. Esa anexión no es reconocida por el derecho internacional y es un punto álgido de disputa en la solución de dos estados. Ben-Gvir cuestionó allí el ingreso de ayuda humanitaria y afirmó: lo único que necesitan nuestros enemigos es una bala en la cabeza. A su alrededor, de acuerdo con The Times of Israel, una multitud de extremistas cantaba «Muerte a los árabes». Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar. Por supuesto, Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez. Esta versión que tanto nos gusta aquí en La Balsa, con León Gieco y con ese sello tan Catalina. Con cierto mar, aire de serpientes, sueño yo. Isabel nos manda una foto, ya rumbo a la escuela, llevando a Upa, a su mascota. En sus barrigas llevan lo que pueda arrebatarle. Mariela nos escribe que esto de las personas en situación de calle, la bruma, que le hace sentir muy mal. La mato y aparece una mayor. Oh, oh, oh, con mucho más infierno. Que no puede llevar a todo el mundo a vivir a su casa. Lo que fue en su boca. Pero cuando sale de su casa con sus guantes y su gorro y su bufanda y ve a alguien que durmió abajo de un techito, le alcanza siempre un café con leche caliente, le alcanza siempre algo para comer, le alcanza siempre algo. Tenés razón, con la edad me confundo los nombres. La mato y aparece una mayor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, con mucho más infierno en mi gestión. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo, voy pensando en que vendrá. Bueno, y eso, ¿no? En los gestos hay un camino para andar también. Cuando llego a su estómago y planteo. Ya el tema de la masacre de Israel al pueblo palestino ya es de otra, ya tiene una dimensión histórica, ¿verdad? Ahí ya las acciones deberían ser más del Estado. Pero para que el Estado se mueva, indudablemente la ciudadanía no puede ser indiferente. Y estar consumiendo esa masacre como si fuese una serie de Netflix. Buenísimo que podamos compartir acá, ya con la costa en la mirada, estas percepciones donde intentamos también siempre en La Balsa mirar la moneda de los muchos ángulos que podemos mirar, la verdad. No es solamente cara o número, siempre hay un ángulo distinto, siempre hay una arista, siempre hay un perfil que nos ayuda a entender mucho más. Plus pour moi. Alors je respire, même si ce monde a perdu l'espoir. Alors je respire et respire, même si le ciel ne peut plus rien pour moi. Respira, Natalia Doco nos convida. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Qué bueno volver a confiar con Natalia Doco y Respira. Termina la travesía del día de hoy. Hasta aquí. La balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos y sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. La armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Si olvidas. Me encanta la música de la balsa. Calma, estamos en la balsa.